Hoy es día martes y la lección para este día se titula El Holocausto Continuo. La palabra del Señor dice en el libro de Éxodo 29 y versos 38 y 39, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, dos corderos de un año. Cada día continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. No era un acto rutinario tener que ir en la mañana a sacrificar un cordero y volverlo a hacer por la tarde. El pueblo de Israel entendía que cada vez que se realizaba un sacrificio, ellos sentían el dolor porque estaba muriendo una criatura inocente. Dios estaba dando una lección al pueblo. Era tiempo de interés para los adoradores. Ellos se preparaban para este momento del holocausto, de oración silenciosa y con un ferviente examen de sus corazones, confesaban sus pecados. Era el momento del sacrificio, matutino y vespertino, y ellos adoraban a Dios en esa ocasión, preparando sus corazones, sintiendo que eran los culpables, los responsables de que esa víctima tuviera que morir por sus pecados. Dios estaba enseñando que en el futuro también habría para nosotros un cordero, una remisión de nuestros pecados. Cristo cumplió el significado de cada sacrificio matutino y vespertino. Siempre que nosotros podemos acudir a Cristo Jesús, sabemos y debemos recordar que Él intercede por nosotros, Él se sacrificó por cada uno de nuestros pecados, Él, el Cordero de Dios, murió para obtener el perdón de nuestros pecados, derramó su sangre y nos ha redimido de la condenación del pecado. Todo verdadero adorador debe acudir constantemente a Cristo Jesús con un corazón agradecido, porque Él, siendo inocente, murió por nuestros pecados. Así como el cordero matutino y vespertino eran sacrificados, también Cristo Jesús un día murió en favor de cada uno de nosotros pecadores. Así que somos los responsables de su muerte. Él tomó nuestro lugar. Una verdadera adoración significa que nosotros nos damos por completo a Dios. Recuerda lo que dice el libro de Romanos. Así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como Cristo se sacrificó por cada uno de nosotros, fue agradable a Dios ese sacrificio porque logró nuestra redención. Todos los días podemos nosotros sacrificarnos por completo en favor de la obra del Señor, dando de lo que Dios nos ha concedido, presentándonos por completo, poniéndonos a su disposición, rindiéndole nuestra vida, consagrándonos por completo a Él. Él espera que nosotros seamos un sacrificio vivo, santo y agradable delante de su presencia. Este día, martes, estás invitado a hacer un sacrificio vivo delante del Señor. Que nada impida que tú puedas ser en este día un verdadero adorador.